muriendo de pie. Morir de a poco cansa. Morir de cáncer, de sida o de pensionista. Morir para o por una mujer es del todo estéril. Morir en una guerra es morir por el heroico dinero. Morir para reencarnarse es un deseo miserable y pretencioso. Morir para siempre es morir con cierta dignidad. Morir sin haber sido policía, alcahuete o traidor es un atenuante. Morir pensando en Dios es un acto lógico del miedo. Morir absolutamente solo y en secreto es morir sin show. Morir sin epitafios. Morir sin lluvia, sin día nublado, sin sol y sin un cura al lado. Morir de triste alegría o de atómico asco. Morir mentalmente infectado de vagos recuerdos. Morir ante enfermeras gordas y viejas. Morir como en el cine es un mito para idiotas. Morir ante médicos corruptos por el dolor del otro. Morir científicamente para ser un feto en un gran frasco con formol. Morir para resucitar siendo un rey mono. Morir sin haber pedido perdón. Morir pobre, sin acceso al cielo. Morir sin arrepentimientos o renuncias fáciles de último momento. Morir tosudamente, sin haber claudicado, sin pausa, sin sangre, o manchado hasta la desesperación. Morir a cambio de nada por nadie y sin agradecer ni un solo acto. Morir indigestado de masónicas verdades. Morir plagado de las mentiras de siempre. Morir de noche en un rincón oscuro, sin madre ni padre. Morir podrido en el silencio. Morir hasta ser olvidado hasta por los gusanos. Morir ya y ahora. Morir parece una gran gesta, pero es algo que todos hacen. Desde el buen vecino, al fiel perro, hasta el escarabajo estercolero.